Mi nombre es Lorena, pertenezco al colectivo Sucaroría y la escotilla de hoy hablamos sobre ecofeminismo. El colapso o crisis climática en la que nos encontramos inmersas y la degradación del medio ambiente son condiciones que están provocando un aumento de la violencia contra las mujeres, un grupo social ya de por sí históricamente vulnerabilizado. Un estudio realizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza resalta no solo que la violencia de género es omnipresente en todos los niveles de la escala social, sino que la relaciona de forma directa con el cambio climático y la intensificación de la violencia contra las mujeres. A medida que aumenta la degradación ambiental y la presión sobre los ecosistemas, se generan problemas de escasez y depresión para las personas. La evidencia muestra que, donde las presiones aumentan, la violencia de género también aumenta. De todo ello desprendemos que no hay responsabilidades igual ante la crisis climática y social y que se encuentra ligada a dinámicas de poder propias del sistema extractivista y patriarcal dominante. La práctica de un ecologismo rural puesta en marcha en países empobrecidos es radicalmente diferente respecto del ecologismo urbano propio del norte global. Surge desde la desesperación de los pueblos que todo lo pierden o ya lo han perdido, su cultura, sus tierras, sus cuerpos y, en definitiva, su vida. Este es el caso de la lucha emancipatoria de los pueblos de América Latina. Según señala Alicia Puleo, son las mujeres indígenas las principales representantes de estas resistencias y las que directamente sufren mayor opresión. Muchas de ellas son asesinadas, como es el caso de Berta Cáceres, líder indígena lenca. Estas defensoras de la naturaleza son consideradas ecofeministas porque relacionan la defensa de los cuerpos y su territorio con la violencia que sufren en sus propios cuerpos. Otro ejemplo de la relación entre la crisis climática y la violencia de género, cabe recordar que por violencia de género se incluye toda violencia doméstica, agresión sexual, violación, prostitución forzada, matrimonio infantil o, en definitiva, cualquier forma de explotación a la mujer. Otro ejemplo podría ser el abuso sexual en la industria pesquera ilegal del sudeste asiático y África de los pescadores que se niegan a vender pescado a las mujeres si no mantienen previas relaciones sexuales. Además, está relacionado con el aumento de los matrimonios con mujeres de temprana edad en comunidades donde se han dado desastres ambientales. A nivel mundial, se cree que unos 12 millones más de niñas se han visto obligadas a casarse después de los crecientes desastres naturales. Y se ha demostrado que los desastres relacionados con el clima aumentan la trata con fines de explotación sexual entre un 20 y un 30%. Estos son tan solo unos ejemplos de una larga lista. Estos datos confirman lo que numerosas pensadoras ecofeministas vienen tiempo teorizando y evidenciando. Para entender la relación entre ecología y feminismos, debemos entender las opresiones que atraviesan la naturaleza y a las mujeres. Para ello, debemos preguntarnos, ¿qué sostiene la vida? Respondiendo a qué sostiene nuestras vidas humanas y siguiendo la línea de pensamiento de Yayo Herrero, Amaya Pérez Orozco y tantas otras, concluimos que, por un lado, somos seres interdependientes, es decir, precisamos de vínculos con las demás personas, la comunidad, familia, vecinas. En definitiva, necesitamos tejer redes de apoyo mutuo que entiendan y cuiden las diferentes formas de habitar los cuerpos y creen además vínculos de saberes compartidos que favorezcan la autonomía del individuo. La despreocupación imperante propia del neoliberalismo pretende que nos creamos la fantasía de la individualidad y nos impulsa diariamente a una competición constante entre nosotras sin final. Históricamente, debido al sistema patriarcal, ha existido una división sexual del trabajo, con la consecuente asignación no libre del mismo, responsabilizando a las mujeres del trabajo reproductivo, es decir, básicamente del cuidado del hogar y la familia. Y no solo eso, sino que al no ser un trabajo remunerado queda fuera de la clasificación de valor, pues lo que no se puede medir con la vara del dinero carece de valor mercantil. Esto significa que el trabajo de cuidados ha sido feminizado y menospreciado, aun siendo esencial para la continuación del trabajo productivo. Para entender el encuentro entre feminismos y ecología es vital tener presente que los feminismos han sabido mostrar que uno de los mecanismos de legitimación del patriarcado ha sido la naturalización de la mujer y, por tanto, su posición en la sociedad y su esencia natural, y viceversa, la feminización de la naturaleza, frente a la encarnación del hombre en la razón y mente. Por otro lado, somos seres totalmente ecodependientes. Necesitamos de la naturaleza. Estamos sujetas a los bienes fondos naturales. Son caracterizados por sus límites y por su independencia respecto del control y la producción del ser humano. Tal vez para muchas personas del norte global este concepto de codependencia resulte algo ajeno, pero no lo es. El modelo económico capitalista, cuyo crecimiento es ilimitado, nos alecciona en el desarraigo ecológico, chocando frontalmente con los límites físicos del planeta y sus ciclos naturales. Nuestro día a día está marcado por una dependencia energética tal que damos por sentado prácticamente todo. Te vas a dormir y cargas el teléfono móvil. Al despertarte te das una ducha de agua caliente. Al llegar de trabajar vas al supermercado más cercano y compras una bolsa de tomates. Sin plantearnos que casi el 80% de la energía consumida en el Estado español es importada. Prácticamente el 100% del petróleo y gas natural llega principalmente de países como Nigeria, Qatar o Argelia, contribuyendo al mantenimiento del modelo extractivista responsable de la destrucción de territorios y poblaciones del sur global. Las sociedades occidentales vivimos en una burbuja que nos mantiene en la ilusión de poder vivir de forma contradictoria con el planeta, perpetuando el desarraigo natural y la explotación neocolonialista, especialmente sobre la población empobrecida, la cual en más de un 70% son mujeres y niñas. El ecofeminismo tiene como propuesta emancipatoria el radical cuestionamiento del modelo de consumo y producción tan dañino para la naturaleza y sobre poblaciones vulnerabilizadas, especialmente sobre las mujeres, así como el planteamiento de nuevos modelos de consumo y de producción que estén en equilibrio con nuestra ecodependencia e interdependencia. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista,